Fuimos. Muy. Ingenuos. Profesor Alberto Bonet, él es docente de la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Quilmes. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Alberto, nada, como contábamos al principio, venimos teniendo una serie de charlas con intelectuales, con referentes de organizaciones políticas sobre la situación política actual, sobre el fenómeno kirchnerista que nos tiene a todos un poco pensando como con este, no sé si llamarlo revival, porque también hay que determinar si renació o siempre estuvo y nosotros le dimos de baja. Y un poco la primera pregunta para introducir la charla es, ¿cómo ves la situación política nacional entre el oficialismo, la oposición? De cara al 2011, supongo, es la pregunta. Sí, sí. Y complicada porque si sí, en el caso de que el 2011, digamos, que vayamos hacia un recambio, lo más posible que sea un recambio hacia la derecha, ¿no? No es seguro que haya un recambio, no es seguro que sea derrotado el kirchnerismo, pero en caso de que fuera derrotado, habría un recambio hacia la derecha, todo indica eso, por la naturaleza de la oposición, o de las oposiciones, ¿no? Sí, hoy leía una nota con Guillermo O'Donnell que permanentemente quería instalar el concepto de las oposiciones para marcar cierta heterogeneidad. Pero en cuanto al oficialismo, ¿ves que tuvo alguna capacidad de reinstalación en el mapa político nacional post 28 de junio o subestimamos que desaparecía, digamos, como fenómeno? No, efectivamente, después de la derrota en el campo, que fue una derrota en realidad, en términos sociales y políticos, sin embargo esa derrota no fue capitalizada políticamente, por lo menos por la oposición. Entonces sí hubo una cierta recuperación del kirchnerismo después de esa derrota, ¿no? Por incapacidad de los otros que por capacidad propia, pero de todas maneras ese es el escenario. Recuperó iniciativa política en el Parlamento, etc. Sí, si me pongo un poco atrevido y te pido una definición general de qué es el kirchnerismo para vos, digamos, cómo definirlo, cómo trazar hacer un esbozo general de qué es el kirchnerismo, cómo se explica como fenómeno político, ¿qué me dirías? Bueno, es el intento exitoso de recomposición de la acumulación y la dominación después de la crisis del 2001. Es un régimen de contrarrevolución por reforma, digamos, de recuperación de las condiciones de la acumulación y dominación después de la gran crisis del 2001, y eso implica, por supuesto, después de semejante crisis, una serie de concesiones que son las que vimos durante estos años, ¿no? Sobre ese proyecto político descansando sobre una recuperación económica muy importante, que eso hay que marcarlo porque son las condiciones materiales de posibilidad de esa recuperación, ¿cierto? Ahora eso, ese proyecto. Y ahora que esa acumulación parece estar terminando un poco, ¿no? Sobre todo este último año, ya uno ve por ahí que las concesiones que se fueron dando al sector popular se están terminando, ¿no? ¿Se puede decir eso? Sí, en un cierto nivel. Por ejemplo, la recomposición del salario se agotó en 2007-2008 ya. Por ejemplo, en algunos aspectos sí, eso es así. Lo que pasa es que las consecuencias de la crisis mundial, digamos, en la Argentina no son tan severas como en el primer mundo, como Estados Unidos o en Europa, pero tampoco como en algunos otros países del tercer mundo, como quizás estén más directamente vinculados con el primer mundo, como México, ¿no? Entonces, digamos, efectivamente hay una desaceleración del crecimiento económico en la Argentina, pero tampoco hay una depresión. Entonces, no, eso seguro. Claro. Entonces, igual iba por ahí la ley de medios, la asignación universal por hijo, parece como que esas cartas están terminando, ¿no? O sea, el 82% móvil parece que no se quiere negociar. Sí, quizás muy, muy a corto plazo, digamos, ¿no? Pero en realidad, más bien como que después del conflicto agrario hubo un aumento de las concesiones, o por lo menos una iniciativa, una mayor capacidad de iniciativa del gobierno de realizar ciertas decisiones. Bueno, lo de la ley de medios, todo eso surgió después, digamos, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí. Son intentos de recomponer consenso, de recrear consenso alrededor suyo, ¿no? Ahora, justamente ahora, último, puede ser que vos tengas razón en estos últimos meses muy a corto plazo. Sí, lo veía más para adelante, claro, digamos. Claro, ahí puede ser. Ahora, agarrando esto que último que decís y volviendo al tema de cómo se para la oposición ante el gobierno, esto es personal, evidentemente también entre nosotros hay un debate. El gobierno, me parece que tuvo bastante iniciativa en fijar una agenda, por lo menos, progresista, que deje más a la derecha al otro espectro político. Más allá de que la oposición puede ser incapaz o impresentable, o ambas dos, digamos, me parece que hay una agenda de gobierno que lo sitúa más en centro-izquierda que aún cuando tenía condiciones políticas de hacerlo. ¿Cómo lo ves eso? Sí, posiblemente sí. Sí, posiblemente tengas razón. Es parte de ese intento de recuperación de consenso después de la crisis del 2008. Sí, yo creo que sí. Es así, efectivamente. ¿Y qué tildarías como las medidas más sobresalientes? No, estas que mencionaba ella en el sentido de lo de la ley de medios, lo de asignación universal por hijo, es lo último, lo del matrimonio igualitario. Uh-huh. Hay una serie de iniciativas en el último... 2 años, digamos, ¿no? Que van en ese sentido que vos señalas, evidentemente. Alberto, de todas maneras, el gran problema nuestro es la inexistencia de una alternativa de izquierda. No digo en términos electorales, sino en términos sociales de masa, ¿no es cierto? Uh-huh. Que efectivamente existe, pero muy minoritariamente. Alberto, ¿podemos coincidir? Podemos coincidir que la agenda de propuestas del gobierno que ganó en iniciativa no es una agenda que en lo fundamental discuta situaciones de acumulación, ¿no? Y de discusión acerca de, como si fuera 125, de combate con entre sectores del capital, ¿no? Digo, exactamente. ¿Qué está pasando hoy con respecto a los grupos sociales fundamentales con respecto al kirchnerismo, digamos? ¿Cómo podemos pensar, no sé, la UIA? ¿Cómo estás viendo que juega los grandes sectores que en algún momento le dieron apoyo al gobierno y que eso es digamos, la fuerza material más fuerte que tiene el gobierno, más allá de lo que más allá de 678 o no, digamos, ¿no? Si Sandro Russo tiene una buena editorial o no, hay una serie de cosas bien materiales ahí jugando. Sí, ahí es más complicado porque yo creo que con lo del problema de la 125 hubo una crisis, hubo por primera vez desde el 2001-2002 un fraccionamiento del bloque en el poder, digamos, un enfrentamiento entre distintas fracciones de la burguesía, en principio con las fracciones vinculadas con el agro, en principio. Con, en principio, el apoyo de la industria al gobierno en una primera instancia. Pero cuando el conflicto se profundizó, cuando la cosa se vuelve ingobernable, todas las fracciones empiezan a vacilar. Entonces, uh-huh, ahí hubo un desplazamiento, una profundización de la crisis. Y a partir de ahí, y de la pérdida de la recuperación de capacidad de iniciativa del gobierno, posiblemente haya también una recomposición en ese sentido. Posiblemente ante la inexistencia de una alternativa política para la burguesía hayan hecho las paces en cierta medida con el gobierno, porque de hecho no hay una oposición de recambio claramente identificada en el horizonte que pueda reemplazar al kirchnerismo en función de gobierno, no meramente de oposición. Ahora, en cuanto a las clases populares, yo veo más bien con el kirchnerismo un fenómeno de si se quiere, aceptación pasiva, y como tampoco existe una alternativa social y política como vos marcabas, hay mucha cooptación de los grandes aparatos, en una parte la CGT, en otra parte a través de los punteros, de los municipios. ¿Cómo ves a las clases populares con el gobierno? Eso es difícil verlo, digamos, decir algo en términos generales sobre eso, ¿no es cierto? El fenómeno de la cooptación o de la integración existe a través de ciertas organizaciones, como lo decía, obviamente, en primer lugar, de todas las CGT misma, ¿no? Y otras organizaciones sociales, todas las kirchneristas o filo-kirchneristas de todo este periodo. Eso existe. Pero de todas maneras es cierto que el kirchnerismo vino a empalmar con una parte de la ideología que muchas de esas organizaciones, etcétera, tenían de antemano, uh-huh, antes de la existencia del kirchnerismo. Es decir, las dos cosas existen. Por un lado, una cierta cooptación a través de recursos, concesiones, etcétera, y por otra, el empalmar con un proyecto, con una ideología populista preexistente en ciertos sectores. Alberto, estuvimos hablando unos buenos minutos acerca de lo que pasa en la vereda de enfrente. Uh-huh. Vamos a un temite y volvemos para hablar de la viga en el ojo ajeno, en el ojo propio, ¿no? País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara. que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. ¿Cómo le cuadra un hombre despierto? Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos. Fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. ¿Cómo le cuadra un hombre despierto? Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Yo creo que ese FMI debe tener 8 años, 7 años en el aire de La Tribu. La primera vez que pasamos Silvio Rodríguez. Está bien. Te lo puedo asegurar. Me parece está bien. Muchos dicen la última porque... Miércoles a las 17 horas es muy complicado. ¿Te baja un poco? Y no. Acá Majo desde el otro lado... Pero si Majo se estaba abrazando con el operador, con el tema del Cecilio... Acá la producción pide que la cortemos, ¿no? Pero un día de invierno da, por ahí no en verano. Pero... Claro. Se pone ahí solcito y no da. Bueno, sigamos. Alberto Bonet, serio, profesor de la universidad. No demostremos la hilacha. Sí. No, como decía un poco Fede antes de ir al tema de Silvio que generó la polémica, queríamos que vos nos dijeras qué te parece o cómo te parece que se tendría que parar la izquierda ante esta situación, ante el fenómeno del kirchnerismo en general. La pregunta es amplia, pero ¿cómo lo ves vos? Porque fuimos hablando con distintas personas, algunos creen que hay que pararse a partir de los consensos básicos, de las propuestas básicas mínimas que hace el kirchnerismo. Bueno, ¿cómo lo venís viendo vos? No, yo vengo sosteniendo desde el 2001 o 2, digamos, o sea, desde el predecesor del dualdismo, que no, debía que sentarse en la oposición clara y contundente a esta recomposición. Porque justamente acompañar en cualquier consenso al kirchnerismo era acompañar la recomposición post-2001. Lo que había que hacer era al revés, intentar fortalecer la opción que se, por lo menos, asomó en la cabeza en el 2001 por abajo y no por arriba. No por arriba desde el punto de vista de la recomposición, sino por abajo, desde el punto de vista del levantamiento, de la insurrección del 2001. Entonces, no, yo creo que había que sentarse, posicionarse claramente en la oposición, pero reconozco que es una posición minoritaria, porque una parte muy importante de la izquierda apoyó abiertamente el kirchnerismo y otra parte de la izquierda, también importante, no lo apoyó, pero se quedó sin argumentos para oponerse. Que eso también es otra cara de la moneda importante, ¿no es cierto? Quedó desarticulada frente al kirchnerismo, ¿no es cierto? Y yo creo que no, que había que oponerse claramente a ese proyecto de recomposición. Ahora, desde el comienzo hasta ahora, digamos. Más sí, allá de reconocer... Y ante las medidas de más progresistas, ¿cómo ve? No. Más allá de las medidas de las que uno pueda apoyar, digamos, por ejemplo, la cuestión esta reciente del matrimonio, claramente. Sí. No, eso no es ningún problema. Pero de todas maneras, sentarse claramente en la oposición y oponerse en muchas coyunturas críticas donde era difícil oponerse, por ejemplo, en el conflicto agrario. Yo creo que voy a mantener una posición independiente en el conflicto agrario, independiente tanto del gobierno como de la oposición sojera, digámoslo así. Y bueno, esa fue una coyuntura importante, muy importante, porque fue el primer conflicto importante que atravesó el gobierno. No tuvo desafíos importantes durante todos los 5 años anteriores sí, en sus administraciones, ante el primer conflicto había que mantener una posición independiente y la mayor parte de la izquierda claudicó en uno u otro sentido, pero claudicó frente a ese conflicto. ¿Crees que es una posición muy débil aquel que te diga, bueno, pero si no estás ni con una ni con otro, te quedas afuera del mapa político, no estás en la discusión, recetas el ostracismo y esas cosas? Se generó esa discusión en su momento, sí. Lo que pasa es que lo que condena a la izquierda o a la oposición al ostracismo es su debilidad política y social ya de antemano, más allá de la posición que tomaran frente al conflicto. Lo que yo digo es que preservar, defender a ultranza la independencia política, la independencia de clase en conflictos como eso, es el primer valor. Y sobre todo cuando todo el proyecto de recomposición es anular esa independencia de clase. Entonces, eso es mucho más importante. Es un costo que no se puede pagar en coyunturas como esas. Entonces, era más importante. Sí, claro, iba a ser una posición de ostracismo, pero es simplemente por la debilidad previa de la izquierda. La izquierda podía haber intervenido con una posición propia masivamente si hubiera tenido previamente una capacidad de intervenir así. Sí, algo muy parecido decía Guillermo Cis hace una semana. Que decía, hay que perder el miedo al ostracismo o a las situaciones de debilidad política. Son situaciones más generales de fuerzas y no de la posición de ganar o tener el oportunismo de tener cierta línea que después te la cobra igual, digamos. Me parece que coinciden, sí, básicamente. Se nos está terminando la primera media hora del programa y cerramos con vos, Alberto. Te agradecemos. Fuimos muy ingenuos.